vamos dentro de unos 15 minutitos. ¿Ya? ¿Cómo que eso? ¿3 minutos y medio? A la cuarentena. Saludos a la gente, a los amigos, a la familia. Música. Sí, vamos. Música de DJ. Solo el bandero, por favor, hay que hacer eso. Esto lo voy a pedir en serio. José Pablo Catalán, está presente esta noche y nos honra con su presencia. Hace muy poquito estuvo preparando un trabajo bonito y es un esfuerzo grande en realidad, porque la gente del folclor, que es la mayoría que está acá, es una cuestión que nosotros no nos preocupamos y que nos tiene muy relegados, que es trabajar el tema audiovisual y publicitar este trabajo musical que hacemos en otras plataformas. Y el Pablito, hace un par de días, ¿cierto?, lanzó por fin el clip de un hitazo que él tiene, que es una canción preciosa. Y yo quería pedirle a él, si es que ustedes le dan un aplauso y que se anima, a que nos cante esa canción. Se llama ¿Qué saco tú le escondes? ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué bolso? Qué bolso con esconderlo. Qué banano con esconderlo. ¿Qué saco? Ya le voy a ver. Oye, dicho sea de paso, que si lo vamos a invitar, escuchen. Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bueno, agradecido de la Décima Orquesta por esta invitación breve, esta intervención breve, no los voy a aburrir mucho, así que... Contarles un poquito cómo fue esta experiencia de grabar, porque de repente la gente que está ligada al folclor no está acostumbrada a que te aparezca una cámara al frente y como que no se corta antes. O de repente las propuestas audiovisuales nos cuesta congeniar un poco con exponer nuestra imagen de esa forma. Entonces, claro, fue un desafío porque la música folclórica es un poco reticente, pero porque los mismos folcloristas no han permitido. Es un poco reticente este tipo de cómo mostrar el trabajo. También hay una propuesta. El disco está en, el videoclip está en YouTube, ¿ya? Voy a buscarlo con el nombre de la canción, que sabemos con esconderme. Y es una propuesta visual que obedece a los lineamientos de lo que yo llamo la nueva canción campesina, que es un poco sacarle todos los disfraces impuestos por los poderes fácticos en la época de los 80, que nos dejó como legado una imagen del campesino ignorante, disfrazado con un bigotito de los Chaplin y una vestimenta que hasta el día de hoy está obsoleta. O sea, el campesino actual ya no anda con ojotas, por ejemplo, tiene la posibilidad de comprarse zapatos o zapatos especiales para trabajar en la agricultura. De hecho, el pañito que se ponen abajito los viejos, que era para guardar las semillas cuando iban sembrando, entre otras funciones, ya no se ve. Ahora ver un viejito con un paño, prácticamente para sacarse una foto con él al lado. En San Fernando, donde vive mi papá, hay un viejito que anda con paño hasta el día de hoy, pero ya los agricultores actuales no se visten de esa forma. Por lo tanto, esa época cuando quisieron mostrar a los perlas, por ejemplo, yo... sin desmerecer el trabajo que ellos hicieron, a mí no me convence la propuesta de los perlas, porque precisamente dejó esa imagen del rotito pobre, ignorante, que,

va a cantar. De hecho, es de Islas Canarias.